cabeza salvaje, con un cuerpo de mujer. Pero hay algo que no ves, presa salvaje, presa salvaje, agua del manantial, río sin cauce. Seguiré sobre tus huellas, caminaré, y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré. Quizás así sabrás que solo vivo por ti. Salvaje, con cuerpo de mujer, hoy me has dado tu vida, he vuelto a nacer, fuerza salvaje, presa salvaje, agua del manantial, río sin cauce. Presa salvaje, tus pasos seguiré, sobre tus huellas caminaré, y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré. Quizás así sabrás